Nosotros en esta oportunidad hemos querido darle una connotación distinta a este diálogo participativo. Lo hemos orientado al género femenino. Queremos visibilizar cuál es la relación que las mujeres tienen con nuestro servicio, que es súper importante. El 70% de las usuarias a nivel nacional de la DICREP son mujeres. Y en el caso particular de Quillota, el 77%. Por lo tanto, hay muchas mujeres que empeñan en nuestro servicio y también queremos conocer y relevar cuál es su mirada, cuál es su enfoque y cómo desde sus opiniones poder mejorar el crédito social que le entregamos particularmente a ella. De los 3.606 usuarios que tenemos acá en Quillota, 2.786 son mujeres y solamente 820 son hombres. Por lo tanto, nuestro vínculo con ella es algo que nos interesa mucho, de qué manera también lo podemos abordar y lo podemos mejorar día a día.